mostrarte la verdad, lo que siento por ti. Mi corazón guardé como un tesoro, te soñé. Bella, presencia de mujer, alma inquieta por beber del agua del amor, de un manantial brotó y tu inocencia me inundó. Volé mi pensamiento hacia una estrella y su luz me recordó tu risa y tu alegría. Solo para ti.